La tapita ni hablar. Capítulo 2. ¿Hay solución? No les vendría mal hacer un recuento de los acontecimientos para darse cuenta de que quieren enterrarme vivo, ¿o sí? Pero claro, yo les sigo pidiendo peras al olmo. ¿Cómo van a recontar nada si ni siquiera han movido un dedo para llamarme por teléfono a ver si estaba vivo o muerto? Y dale, otra vez con lo de muerto. Que de muerto nada, coñe. A ver, Carmencita, acércate un poquito más y verás cómo respiro. Aunque de paso te miro el escote. ¿Por qué no? Nadie desconfiaría de un muerto. Pensándolo bien, esto de estar muerto tiene sus ventajas. Aunque no esté muerto, pero parezca muerto. Bueno, ya me entienden. De muerto nada. Pero todos estos que lloran y se sorben los mocos creen que estoy más muerto que Napoleón. ¿Napoleón? Ahí está la clave. ¿Cómo no me he dado cuenta antes? La única forma de salir de esta es hacer como Napoleón. Porque se llamaba Napoleón, ¿no?